Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la gente que está en la cola? En las colas, en las diferentes, porque hay cola trancada en el centro de la ciudad. Hay unas actividades por allí frente al Palacio de Miraflores. Transportistas que van a marchar hoy en apoyo al presidente obrero Nicolás Maduro. Transportistas que no se caen a coba, ¿no? Que están pendientes. También hay cola de la gente que está pendiente de comprar y comprar y comprar y comprar y comprar. Camarada, hoy el presidente obrero anuncia medidas para estimular el ahorro. Cálmenlo ahí, bájenle dos, tampoco la cosa es para tanto, no se va a acabar el mundo. Le damos los muy buenos días desde Alba Ciudad, donde se abre de par en par la ventana el día de hoy. Abríamos allí con la tribu del Guiro Rojo, pajarito, mosca con esos pajaritos que andan haciendo de las suyas, ya se les está llegando su cuarto de hora. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito. Que dirige la consola se llama Luis Erloyo. Esperando, ¿hace cola o no? No, cuando baje la marea, ¿verdad? Ahí está. No va a gastar mucho tampoco. Este servidor Randolph Borges abre la ventana para todas y todos ustedes. Saludamos en la cola, pero en la cola del tráfico, a Enza García. Está atrapada en esta cola que hay en todo el centro de la ciudad, por ahí ya viene. Y por supuesto, le damos la cordial bienvenida a todas y a todos ustedes, queridísimos usuarias y usuarios de La Ventana, constructores de patria, constructores de buena voluntad de esta patria libre, soberana. Esta ventana, por supuesto, llega a ustedes por cortesía de las acciones económicas del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que ahora han puesto todo a precio justo. Precio justo. Y continúa la fiscalización, continúa el gobierno trabajando, ya como lo anunció el presidente Maduro, desde hoy, junto al Poder Popular. Y esto es lo que tenía que venir. Oye, no es que uno se meta profeta ni nada de estas cosas, pero como lo veníamos diciendo, la llave perfecta, gobierno y pueblo organizado unidos para frenar esta guerra económica. Ya se está dando, ya se está materializando. El gobierno, junto a la Fuerza Armada Nacional, junto al Poder Popular Organizado, seremos los guerreros invencibles en esta guerra económica que nos han declarado la oligarquía. Así vamos, así vamos. Y hasta hoy tienen plazo, corriendo el tiempo, son las 10 de la mañana. 10 de la mañana, le quedan 1 hora 50 minutos... para que aquellos negocios que decidieron extrañamente hacer inventario en noviembre, de la noche a la mañana, ellos se decidieron, que vamos a hacer inventario, chicos. A mitad de noviembre, inventario, inventario raro es. Se inventaron un inventario y declararon hacer inventario justo en estas fechas. ¿Bajaron la Santa María? No, estamos haciendo inventario. Favor. ¿Quién pretenden engañar? Bueno, los que decidieron cerrar por inventario, los que se inventaron estos inventarios, tienen hasta hoy a mediodía, ya decíamos, hora 50 minutos para abrir sus puertas. Si no, ¿qué? Tienen hasta mediodía para abrir sus puertas y vender a precios justos legalmente al pueblo de Venezuela. Abran sus puertas los negocios que estén cerrados. Quien tenga las puertas cerradas legalmente, lleguemos, busquemos a los dueños y garanticemos que abran y le presten el servicio al pueblo de Venezuela. Estas palabras citan al presidente Nicolás Maduro, que en cadena nacional de radio y televisión el día de ayer expresó estas ideas y muchas más. Hablábamos también del Poder Popular que se suma a esta guerra económica. Dijo Maduro, creemos en la palabra y en el poder de la palabra. Le hago un llamado a quien quiera trabajar respetando la ley, respetando al pueblo, sin usura, sin especulación, sin robo. Cuente con nosotros. Vamos a trabajar. Vamos a una baja general de precios, afirmó el presidente Maduro. Sostuvo que se intensificará la ofensiva económica, con énfasis en los productos electrodomésticos, alimenticios, textiles, del calzado, ferreteros, juguetes y vehículos. Para ello precisó que los ministros y jefes de regiones estratégicas de desarrollo integral, REDI, se encuentran desplegados en todo el país realizando fiscalizaciones. Vamos juntos a defender la patria, a restablecer los derechos económicos y castigar con dureza la dureza más grande en el marco de la Constitución y las leyes de la República. Asimismo, pidió el presidente Maduro que una vez que sea aprobada la ley habilitante, dijo, sacaré una ley inmediatamente para fijar los porcentajes básicos de ganancia en toda la actividad económica de la República y así acabar desde la raíz y de manera estructural la guerra económica. ¿Qué significa esto? Esto significa sencillamente cumplir con lo que ya casi todas las naciones del mundo hacen, fijar un margen de ganancia a los empresarios. No puede ser que Venezuela sea uno de los pocos países en el planeta Tierra cuyos empresarios no tienen un margen de ganancia estipulado por las leyes. Ah, no, aquí especulan, no dan empleo tampoco, roban, agarran la plata del Estado venezolano, según ellos importan sus productos y después los revenden al precio que les da la gana, con diferentes subterfugios que se inventan. No puede ser. No puede ser que le declaren la guerra al pueblo de esta manera, que hagan lo que les dé la gana con el dinero de la nación. No hay un margen de ganancia. No lo hay. No existe un techo para decir, bueno, yo vendo hasta tal precio. No. Ellos venden al máximo para ganar lo que les dé la gana. Sin control alguno. Son los únicos que tienen derecho a ser ricos en el país. A tener plata. A tener bienes. Son los únicos. Entonces, esto se tiene que acabar. Dice el presidente, todo proceso amerita reglas que cumplir con responsabilidad y disciplina y no como quiere la derecha venezolana. Esos sistemas de especulación, saqueo y usura son los restos del capitalismo neoliberal que están pululando por la sociedad y que se reproducen de manera inducida por una política que pretende la derecha imponer en Venezuela, basada en la destrucción y el caos. La ley habilitante debe aprobarse esta semana, así lo precisó el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien participó en este Consejo de Ministros. Dijo, debemos conferirle al presidente Maduro los poderes habilitantes para terminar de combatir esta guerra económica que busca sumir al país en una desestabilización total. Quien no vote a favor del habilitante está a favor de estos especuladores y estafadores que tanto daño han hecho al pueblo venezolano, expresó Diosdado Cabello, quien también aprovechó la ocasión para afirmar que los diputados patriotas del Parlamento Nacional estarán acompañando al presidente Maduro en la lucha contra la corrupción y la guerra económica, porque se trata de la dignidad del pueblo y el pueblo debe sentir que su gobierno les defiende. Activo el gobierno, ¿eh? Se activó. Se les acabó el cuarto de hora. Bastante que se les dijo, ¿eh? ¿Cómo lo refiere el presidente Maduro? Bastante que se los dijimos. Entren por el carril, respeten las leyes, respeten al pueblo. Y siempre hay que recordar aquella frase que dijo el presidente Maduro. Después no vale arrepentimiento. Después no vale arrepentimiento. Y es lo que estamos viendo desde sectores de la oligarquía empresarial que ya andan chillando por ahí, presidente, hay que tomar en cuenta que no todos los empresarios son choros. No se le puede aplicar lo mismo a todos los empresarios. Ay, que dígame el de Consecomercio, el señor Mauricio Tancredi, qué cara más dura. Este señor Mauricio Tancredi tiene el tupé de decirle, esto lo dijo en una entrevista esta mañana en Televen, este canal privado, de pedirle al gobierno que ajuste los precios consultándolo con los empresarios. Es decir, ah no, vengan señores empresarios, va a decir el gobierno, ¿no? Fíjate, póngase en esta situación. El gobierno agarra y le dice, señores empresarios, a ustedes que les dimos el dólar preferencial a 6.30, que importaron productos que les dio la gana, como les dio la gana, para revenderlos al precio que les dio la gana, y después propiciaron una inflación descomunal y que marcaron con sobreprecio de hasta el 1000% en algunos casos. Vengan, anden, papito, ven. Siéntate aquí con nosotros y contigo que tienes toda la moral del mundo, ¿verdad, empresario? Contigo que tienes toda la moral del mundo, vamos a negociar qué precios es que se van a poner. Esto es lo que está pidiendo el señor de Consecomercio. ¿Qué cara más dura? ¿Qué cara más dura? ¿Cómo se burlan así del pueblo, chico? El señor Mauricio Tancredi dijo, los precios no deben ser decretados, sino consensuados con los empresarios. Al favor. Haga el favor, señor Tancredi. Dijo que deben ser consensuados con los empresarios, conversados con los empresarios y con los trabajadores para llegar al valor definitivo. Al valor definitivo. Oye, ¿hasta cuándo pretenden seguir robando? Es que no se conforman con lo que ya nos habían robado. No se conforman con estarnos haciendo esta guerra económica, sino que quieren más. Bueno, insaciable, así es el capitalismo, ¿no? Así funciona el libre mercado. Siempre quieren más. Hay gente que dice, no, que Capriles es un hombre rico de cuna. Si él llega al gobierno, no tiene por qué seguir robando, no tiene por qué robar porque él ya tiene todo. El que tiene siempre quiere más, hermano. ¿Ah? Y aquí lo están demostrando estos empresarios y los políticos que los apoyan y los sinvergüenzas que van a ir a votar en la Asamblea Nacional en contra de la ley habilitante, es decir, en contra de los intereses del pueblo, porque hasta el pueblo opositor hoy está agradeciendo encarecidamente esta reducción de precios. El pueblo opositor, sobre todo los de mayor nivel adquisitivo, que compraron electrodomésticos por 50, 80, 100 mil bolívares y que hoy ven que los productos están en 4 mil, 7 mil, 9 mil bolívares fuertes. Bueno, caramba, ahora usted los verá haciendo cola, factura en mano, devuélveme mi plata. Tienen que hacerlo. El presidente ayer anunció también esto, que van a crear los mecanismos para que todo aquel ciudadano decente pertenezca al sector político que pertenezca, le devuelvan su plata. Estos ladrones. Hay que crear estos mecanismos y así lo anunció el presidente Maduro. Crear mecanismos para que le devuelvan la plata que le robaron estos empresarios. ¿Ah? Los empresarios. ¿Que por qué aquí los llamamos ladrones disfrazados de empresarios? Bueno, ¿qué más prueba, pues? ¿Y qué más prueba? ¿Quieren otra prueba? Ayer le cayeron a Nasri, ahí en la avenida Nueva Granada. Le cayeron a Benelka, allá en Boleita. Por cierto, oye, qué curiosidad nos causa lo que pasó anoche en Cadena Nacional. El presidente de la República tiene el nombre del dueño de Benelka y al parecer está emparentado con, de alguna manera, con algún alto dirigente de la oposición. Este nombre lo tienen en reserva. El presidente Maduro dijo, yo no lo puedo decir por ser presidente de la República, yo no puedo meterme en estos paquetes, ¿no? Pero le pasó el papelito nada más y nada menos ¿a quién? A Diosdado Cabello. Oye, la sesión de la Asamblea Nacional hoy va a estar muy buena. Va a estar muy buena. Entre otras cosas, oye, este debate va a ser para agarrar palco, compre cotufa y siéntese a verla, ¿eh? Entre otras cosas, se va a discutir la posibilidad de declarar de levantarle la inmunidad parlamentaria a esta, ay sí, la digna ciudadana, María Aranguren. ¿Mm? Esta señora que creó una empresa de maletín que debió funcionar con un capital para 10 años y tan solo duró 8 mesecitos. El resto de la plata se perdió. El mantenimiento al Estadio Monumental de Maturín nunca se hizo. La plata fue desaparecida misteriosamente. ¿Mm? Ella, junto a otros directivos de esa empresa de maletín, presuntamente, eso se dirá en juicio, presuntamente habrían quedándose con esta plata. Entonces, hoy, ese es uno de los temas a tratar, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a esta diputada, la fecha para aprobar la ley habilitante, ya la comisión encargada hizo el estudio respectivo, se está a la espera de esto, y por supuesto, el país merece, ¿eh? El país merece que se den los nombres de esta gente, sobre todo ese dueño de Benelka, dueños de Nasri, los dueños de Dhaka, de todos estos establecimientos que deliberadamente estaban saqueando al pueblo, porque estos son los saqueadores. Ellos sí son los saqueadores. Ah, no. Cuando un empresario agarra los dólares de la patria y hace lo que le da la gana con esta plata, importa y sobrevende sus productos como les da la gana, esos son empresarios. ¿Ah? Esos son los señores empresarios. Ah, pero cuando el pueblo sale a comprar a precios justos y a hacer largas colas en las calles, a comprar a precios justos, ah, no, el pueblo es saqueador. Y por ahí pasan, en carros, en motocicletas, gritándole, ¡Lambucio! ¡Saqueadores! ¡Respétenle la plata a los empresarios! ¿Qué es esto? Por cierto, hay que estar bien mosca, ¿eh? Ya varios casos, hemos recibido varias denuncias, el gobierno también las ha recibido y las está manejando, denuncias sobre grupos de motorizados que pasan gritando arengas a la violencia en estas colas que se están haciendo en los establecimientos comerciales. Haciendo arengas a la violencia. Grupos infiltrados, esto lo denunció el presidente anoche, infiltrados en las colas que propician eventos violentos. Menos mal que ya la Policía Nacional Bolivariana y la Fuerza Armada Nacional están al tanto de la situación, están pendientes, están vigilando. Hubo brotes de violencia en algunos establecimientos, en varias partes del país. Están pescando en Río Revuelto, ¿eh? Cuidado, se les voltea la tortilla. Porque los que pierden, los primeritos que pierden, son los empresarios. Y los segundos que van a perder son los grandes poderes económicos del país. Grupos oligárquicos. A los que están castigando con toda esta guerra económica principalmente, es al pueblo. Y el pueblo chavista y opositor ya están despertando. Se les cayó la máscara, vale, a toditos. Se les está cayendo la máscara y qué sabroso vivir este momento, de verdad. Qué bonito vivir este momento de luz. Momento de luz en medio de tanta oscuridad a la que nos sometieron estos sinvergüenzas. Se le ve el queso a la tostada. Se cayeron las máscaras, aparecieron los verdaderos padres de esta guerra económica. Se les vio la cara ya, antes lo hacían a escondidas. Ahora ya vemos al de Conce Comercio, el Tancredi. Ahora ya vemos al Jorge Roy de Fede Cámaras. Y ahora vemos a sus políticos defensores y a los medios de comunicación que a su vez defienden a los pobrecitos empresarios que merecen sus derechos y hay que respetárselos. Como si ellos hubiesen respetado algo, ¿no? Vamos a la pausa musical. En la ventana son las 10:26. Aquí les dejamos a Buena Fe. El tema, la culpa. Sí, porque ahora salen estos sinvergüenzas a decir, yo no tengo la culpa es del otro, yo no fui. ¿Ah? Los empresarios somos honestos, los empresarios no robamos, no hacemos nada. ¿Ah? La culpa con Buena Fe. No tuvo culpa quien nos inventó el dinero, ni el pobre chino que a la pólvora dio a luz, ni la oratoria encumbrada de los griegos, ni el carpintero de la tan famosa cruz, ni aquella bala de andar perdida, ni los gusanos en la cosecha podrida. Huérfana culpa, vuela sin dueño, donde se posen nunca crecerán los sueños. Nunca crecerán los sueños, nunca crecerán los sueños. No culpa el papel por lo que aguante, ni el instrumento por el disonante acorde, ni las costuras para que se ve elegante, la recia porra que cuelga del uniforme, ni los escombros de haber caído, ni los relojes de cuantos envejecido. Si corre el llanto, si no resulta, me duele tanto cuando la culpa. Y la culpa, la maldita culpa.

parece pura falsedad. El tipo se mi confianza, yo creí en tu bondad. Tú solo esperaste la oportunidad, tanto que yo te ayude en la vida. Afecto, ropa y comida, a ti no te faltó. Y esta batalla ya yo la doy por perdida. Disfruta de la subida, que arriba te espero yo. El tiempo dirá y guarda la careta, que el carnaval terminó. Anda y guarda la careta, que el carnaval terminó. ¡Agua! ¡Oye! ¡Ciencia! Quítate la careta, que aquí no hay carnaval. Te estoy diciendo desde hace rato que el papel te queda muy mal. Quítate la careta. La careta fue la que se le cayó a más de uno de estos empresarios que ahora andan chillando por ahí. No, vale, yo no fui, chico. No, es que no te me da conmigo. Mira, damos la bienvenida a Enza García. ¿Cómo le va, Enza García? Bueno, ya hizo un poquitico de catarsis con el mal humor que venía, porque entonces lo que es salir desde hace 2 horas de tu casa y un trayecto que habitualmente uno se hace en 45 minutos, se llevó 2 horas. Bueno. Y no porque estuve todo el tiempo montada en la camionetica que estaba varada, no. Porque la mitad fue caminando. Bueno. Así va. Hoy hay tranca en el centro de la ciudad, marcha que habrá de transportistas en apoyo al presidente. Y bueno, el centro se vuelve un caos, además el gentío en las calles es impresionante también. Sí, bueno, mira, hay algo que quiero decir, ¿no? Que es un llamado también a la conciencia. Y lo voy a decir, bueno, y que se molesten si se molestan conmigo. Pero en la esquina caliente están especulando con los productos revolucionarios. Están especulando con Bolívar, el hombre de las dificultades. La tienen ya quemadita y la están vendiendo mucho más caro que en cualquier puesto de quemaditos de la ciudad. Vamos a empezar por orden. ¿Cómo es eso de que están comerciando con productos de cine nacional al estilo de la economía informal? Tengo entendido que eso está prohibido. Que en principio las películas de cine nacional, y eso hay un acuerdo con los comerciantes informales. Sí, pero eso no mientras estén en cartelera. mientras estén en cartelera. Ya, ya cuando están fuera de cartelera, ya es que las empiezan a vender y no todas. Bueno, pero si... en todo caso, ¿qué cuesta un quemadito? El CD, chico. El disco compacto, que no llega a 10 bolívares. El disco compacto no llega a 10 bolívares. Te lo queman y ya te lo quieren vender en 30 y pico. Sí, bueno, porque los no, y camarada, o sea, es que hablo de la esquina caliente, no cualquier bubonero del centro. La esquina caliente, el toldito con el televisor, con BTV, los camaradas con franela roja. Y cuando les dices, ya va, pero le estás vendiendo mucho más caro que cualquier quemadito en cualquier lado, me respondieron lo mismo que decía ayer el encargado de Nasri. Es que todo sube, eso no es culpa mía. Entonces ya va, señores, están haciendo trabajo revolucionario o quieren hacer negocio con la revolución. Ah, conciencia. Eso yo lo dejo a la reflexión. Bueno, vamos a dejarlo a la reflexión allí también. Mira, el tema que sonó. Claro, la careta, herencia, la careta. Herencia. Esto es lo nuevo de Herencia, que por cierto, a partir de la semana que viene, cuando va a estar llevándose a cabo esta excelente segunda edición del Venezuela Disco 2013, Herencia es una de las agrupaciones invitadas y va a haber una clínica de patarrumba. ¡Ay, qué clínica rico! Clínica de patarrumba para que la gente sepa cómo se va a dar el cobre con la agrupación Herencia. Antes de abrir la participación, quiero compartir contigo, Ence, con nuestros amables usuarios y usuarias, para el que no vio anoche Zurda Conducta, quiero compartir con ustedes el testimonio que los camaradas de Zurda Conducta tomaron de una señora, por lo visto militante de la oposición, que estaba haciendo cola en uno de estos establecimientos para comprar electrodomésticos. Pero fíjense lo que hace un medio de comunicación, lo que provocan los medios de comunicación en la gente que le sigue a los medios de comunicación de ellos. La señora está haciendo cola para comprar a precio justo, gracias a las acciones del gobierno, y escuchen lo que dice esta señora, que lamentablemente está bien disociada. Escucha el sonido completo porque después hay un hombre que le replique allí y está bien, bien seria la cosa. Esto está pasando en las colas que hay para comprar electrodomésticos. Vamos a escucharla. Pulando absolutamente a nadie. ¿A alguna persona le he dicho que responda algo que yo quiero responder? No, claro. Simplemente estoy preguntando como claro. Le puedo preguntar a usted. Claro. Okay. Ajá. ¿Considera usted que esto es producto de una mala política del gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno, porque estos dólares que están importados, los no llegan del cielo. Estos llegan por las aduanas. ¿En cuánto le vendió el dólar a las personas dueñas de estos? No le he vendido nada. Bueno, el gobierno. El único que tiene aquí dólares es el gobierno. Okay. No tiene más nadie. Cadivi en este caso. En este caso, Cadivi. ¿En cuánto les vendió Cadivi el dólar a esta persona? Yo no soy la dueña de la empresa. En 4.30 el año pasado y este año en 6.30. Eso no lo sé yo. Eso no lo sé yo. Eso no lo sé yo. Eso lo dice usted, eso lo dice el gobierno. No, eso lo dicen todos los papeles que ha dado el gobierno. Cuando la gente va a comprar, cuando estos productores van a comprar, no, la mayoría puede ser que le den dólares de Cadivi, otros no le dan dólares de Cadivi. Pero esta no es la manera. Todas las empresas que han sido cerradas o clausuradas con esta medida han sido administradas por Cadivi. Estos son, para mí, estos son situaciones efectistas electoreras del gobierno. Más nada. Porque esto no está resolviendo el problema de la leche, ni de la comida, ni del desabastecimiento, de nada. ¿Y de quién es el problema de la leche, la comida, el abastecimiento? No, el del gobierno. ¿Por qué el gobierno? Por el gobierno, porque el gobierno es el que tiene que producir la comida, no comprarla, no importa. ¿El gobierno no le está dando el dinero? ¿A quién, señor? ¿Los dólares? Los dólares los tiene el gobierno. ¿Los dólares los está aprobando el gobierno? No, pero ustedes son los que tienen que producir la comida. Los especuladores son los que lo tienen. No, para importarlo. El gobierno no tiene que importar la comida, tiene que producir para crear empleo, para que la gente... ¿No la producen las empresas que están aquí en el país? No, tiene que estar haciendo esta cola. Si el gobierno le está dando, en este caso, si Cadivi le está dando las divisas, pero déjeme que le pregunte. Mira, yo tengo 55 años, y en mi vida yo había visto esto. ¿Qué quiere decir eso? Que las políticas que está aplicando el gobierno para que la gente tenga una buena vida, no la tiene. Porque yo en mi vida había visto haciendo cola para comer. Hay plata. ¿Y antes que se hacían esas cosas? Pues así, porque no había gobierno. No había. Claro. Ahora sí hay plata. Claro, ¿Y para qué te necesitan los reales? En los supermercados se acaba la mercancía porque en realidad yo estaba solo. ¿Quién lo compra? ¿Quién compra la comida? Había hambre. Ay, pero usted se coja comida. Sí, señor. Claro, pero había trabajo, había trabajo. La gente le gusta trabajar, le gusta trabajar. Este que está de dema, mató muchos viejitos echándole la comida. Ah, pero eso no es problema mío. Ah, bueno. Eso es lo que tiene que ver usted, comer plata. Todo el mundo está viajando. Ay, no. Está la cosa. Mira, y son personas, como tú decías aquí, Enza, personas de escasos recursos. ¿Eh? O sea, personas de los sectores populares. Sí. ¿Por cómo habla? Porque yo no la vi. O sea, eso está en tu monitor y el principio de zurda conducta no lo vi completo, esa parte no la vi. Pero, ¿por qué la comía? Por cómo habla, se nota que es una persona de los sectores populares, pero ella cree que siendo oposición, que siendo escuálida, los escuálidos la van a recibir con los brazos abiertos y eso la hace, la coloca por encima del resto de sus vecinos. La sube de estatus, pues. ¿Eh? Okay, qué triste y de verdad, qué triste lo de esta señora. Se nota que está desinformada, quiere estar desinformada, le gusta estar desinformada, porque ella es de otro estatus, o sea, ella no quiere saber nada del chavismo. Y entonces anda hablando que no hay leche, no hay comida, no sé qué. Oye, pero tienes plata para hacer cola para una tienda de electrodomésticos. Entonces, ¿cómo lo puedo ver yo? O sea, ¿cómo lo puede ver cualquier persona? Voy a utilizar una palabra muy fea, pero es coloquial. Y yo creo que es la única que define a esta señora. Es una lambucia. Este gobierno es una porquería, el gobierno es el que tiene los dólares, pobrecitos los comerciantes, pero caramba, puedo comprar algo a precios justos, me voy a hacer la cola y hago la cola hablando mal del gobierno porque estamos pasando hambre, pero tienes plata para comprar electrodomésticos a precios justos. Pero tienes plata porque el gobierno hizo que bajaran los precios de los electrodomésticos, porque si no, esa señora no estaría haciendo esa cola allí donde está haciendo la cola. ¿Ah? Porque si no, esa señora no tendría el poder adquisitivo para comprar una nevera en 200.000 bolívares. No, exacto. Que por cierto, dichosa ella, que tiene los 200.000 bolívares para comprar una nevera. Porque no los tiene. Ahora que el gobierno las bajó a un precio módico, un precio justo, sí, porque no es un precio barato tampoco. No es barato porque yo no tengo para comprarme una nevera en 25.000 bolívares. Tampoco. No lo tengo. Entonces, el problema está en no ver. ¿Quién te está haciendo el daño? Mira, te dan la cachetada y todavía no ves la mano que te golpeó, chico. Porque son esclavos. Son esclavos de la burguesía parasitaria, son esclavos de los medios de comunicación privados. Ayer yo veía en el Twitter, ¿no? Como que decían que cómo es posible que los medios de comunicación privados están fajados defendiendo a los especuladores, ¿no? Entonces insultando al pueblo, llamándolo saqueador, y yo decía, bueno, pero es que es lógico. Los periódicos, y eso lo ve uno en las escuelas de comunicación social, la prensa escrita no vive de las ventas del periódico. Las ventas del periódico no cubren los gastos de papel. La prensa escrita vive es de la publicidad, claro. Es de los anuncios, eso es lo que les da plata. ¿Quiénes son los anunciantes del Nacional Universal Últimas Noticias? Narri, Samira, Artelectra, JBG... Los especuladores, esa gente que nos está robando, son los que mantienen al Últimas Noticias, al Nacional y al Universal. Ellos no pueden tirarles a ellos ni ponerlos como los ladrones que son, porque no anuncian pierden al cliente. Y si pierden al cliente, ¿cómo mantienen el periódico? Entonces, más allá del elemento político, está el elemento económico. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la libertad de expresión que cacarean estos fablistanes que trabajan en estos medios, si a la hora de la chiquita tienen el bozal de arepa que les impone Benelka, Narri, Daca, JBG y todas las personas que han estado hambreando al pueblo? Ahí cuando, está. Cuando le caigan a EPA, que es otro de los patrocinantes. Oye, de estos que por medios cierto, de comunicación. Que yo sé que hay dos llamadas, pero quiero decir algo, por lo menos una buena noticia. Que ayer, durante la cadena, decían que fueron a Macro. Ajá. Y que Macro mantiene los precios justos. Sí. Macro ha pagado impuestos, no ha subido los precios. De hecho, yo vi en un Macro Mail que te tenían una nevera en 25 mil bolívares. Ahora, para la reflexión, Macro no es una empresa venezolana, ni es de empresarios venezolanos. Macro es una transnacional sueca, como IKEA. Uh-huh. Entonces, ¿será que, oye, vale, que es que el empresariado venezolano es el ladrón. Uy, buena reflexión, ¿eh? Eso es lo que yo pregunto. Abrimos la participación. Recuerda el número telefónico. Hoy tenemos uno solo también, Luyer. 562-7949, el número telefónico que hoy tenemos disponible. También están disponibles las redes sociales. Sí, a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y en la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Le damos la bienvenida a esta llamada. Buen día. Buenos días, Rando. ¿Cómo estás? Es Soraya, aquí en Sebucán. ¿Cómo le va, hola, Soraya? Buenos días, ¿qué tal? Bien, hola. Mira, sí, la señora tiene razón. Antes no se veía en esas colas en ninguna parte. Yo me acuerdo, yo tengo 48 años, y yo me acuerdo que yo iba con una listica al abasto de la esquina, y mi mamá mandaba dos cebollas, un pedacito de cebolla, dos tomates y una lata de sardina para comer ese día. Para comer lo del día, justo. Lo del día. Justo. Sí, sí. Entonces, este gobierno nos está dando lo que nosotros necesitamos. Era alguien que se pusiera de nuestro lado. Sí. Porque nosotros pasamos hambre. Sí. Hambre. Hambre de comerse un bollo de pan duro en la tarde, y yo viví en Sebucán, vivo en Sebucán, y resulta, tú te imaginas la gente de los pueblos. Sí, señor. Ah, nosotros vivíamos en la zona, y la única forma que tuve que salir a trabajar a los 13 años. Aquí no hay niños en mi vecindario, en todas partes, en todas mis amigas que yo conozco, no hay un niño que esté trabajando a los 13 años. Qué bueno. Bueno, así gracias. Es. Un abrazo. Mira, grande, Soraya. Es que, verdad, cuando uno recuerda, yo recuerdo, Randall, yo tenía una amiga que en los 90 decía que en su casa comían sopita, sopa Maggi todos los días. Eso era lo rico que comían. Y yo me acuerdo de comer caraotas negras sin tocinetica, sin choricito, nada. Caraota negra vegetariana. Lunes, martes, miércoles, y cuando se acababa la olla, entonces lo que tocaban era lenteja. Jueves, viernes, sábado y domingo. Vegetarianos, mira, a juro. Mira, la señora Soraya, en su comentario, bien sentido, sí. Yo me imagino que cuando estaba hablando Soraya, sus palabras la remontaron a lo que sentía en aquellos años, ¿no? Esa indignación, esa impotencia. Y las transmitió muy bien, porque además de eso, me la hizo sentir a mí. A todos. Me recordé de que en mi casa también se pasó trabajo, ¿vale? Que a mi familia le tenían que regalar la comida porque no teníamos cómo comprarla. Eso pasó en los años 80, en los años 90, en este país. Sobre todo en el gobierno de Caldera, eso fue nefasto. Eso pasó en nuestro país. Y que esta señora nos venga a decir con esta cara tan dura, esto no pasaba antes, claro que no pasaba. Gente haciendo cola para comprar electrodomésticos, claro que no pasaba porque no había plata ni para comer, hermano. Entonces nos llaman resentidos, nos llaman... Que hablamos con odio y con... Señores, no es odio a los sectores pudientes. Es indignación que sentimos de ver cómo nos roban, ¿vale? Es indignación que sentimos de ver cómo quienes nos mascamos un cable en los años 80, años 90, ahora vemos cómo se está haciendo para que el pueblo tenga acceso no solo a los alimentos, sino a bienes y servicios de calidad, como hablaba ayer el general García Plaza. Con esa contundencia, con esa fuerza. ¿Por qué nuestro pueblo no puede tener un televisor nuevo? Claro, es que es indignante. ¿Por qué nuestro pueblo no puede tener una nevera de calidad? ¿Por qué, chicos? O sea, chico? ver, ¿tú sabes lo que vi en Nasri ayer en la transmisión? Una grifería. Que, por cierto, tengo que cambiar los vástagos de mi grifería. Y si no los consigo, me toca grifería. De la cocina. ¿Sabes cuánto cuesta una vulgar grifería? O estaba costando una vulgar grifería en Nasri. ¿Cuánto? 18.000 bolívares. Una grifería de fregadero, señores. Ladrones, ladrones. Entonces, estas cosas son indignantes. Y lo que dice esta señora de oposición, para que darle acceso a las opiniones de oposición también, porque ellos también tienen toda la libertad de opinar. Pero caramba, señores, no nos tuerzan la verdad. No insulten a nuestra inteligencia. No, por favor, mira, hay otra llamada, le damos acceso. Buen día. Hola, Sonia, ¿cómo están? Hola, Sonia. Sonia, cariño, ¿cómo nos vemos el viernes? Claro que sí. Nos vemos, nos escuchamos y aquí la escuchamos. Eso sí, sí, queremos contar con tu voz prodigiosa, claro, y con acompañamiento musical. Sí, mira, de verdad dio sentimientos. Lo que dice, lo que acaba de decir la compañera, dio mucho sentimiento. De esa cabulla tengo yo un rollo. Pero es triste y lamentable lo que dice la señora de la oposición. Y bueno, imagínate, los pobres trabajadores, el esposo de mi sobrina trabaja en DACA, y ellos ni siquiera tienen descuento. Ellos lo que ganan es una miseria. Los obligan, los estresan para que vendan cualquier cantidad de productos y a la final lo que se ganan es una tontería. Por comisiones. Seguro la tarifa por comisiones ahí toda chimba. Son los primeros explotados, que yo llego un momento que le dije, bueno, ustedes no son capaces de echarles piernas si llegan a expropiar eso. Salgan, ¿hasta cuándo van a tener ustedes al patrón encima en la espalda? Por favor. Entonces, mira, son cosas y da tristeza lo de la señora, pero también da mucha tristeza y mucha pena lo que pasa en la esquina caliente, eso no es de ahora. Yo cuando vi que empezaron a comercializar las fotos de nuestro comandante enfermo, a mí me dio mucha tristeza y mucho dolor. Eso viene pasando desde hace mucho tiempo, son las verdades que hay que decir, eso es cierto. Y bueno, nosotros para adelante... El viernes nos conversamos, cantamos y estaremos. Y nos alegramos. Claro, y nos alegramos la vida porque este es un país alegre y tenemos un presidente que le está echando pierna como debe ser. Y nosotros junto a él. Así es. Vamos, un abrazo, muchachos. Abrazo para ti. Hay Twitter, arroba la ventana abierta. Por acá nos escribe José Alexander, dice: camaradas, gran anarquía en las afueras del Centro Comercial El Valle, al final de la tarde, cerca de la Policía Nacional. Nos agrega, motorizados y buhoneros se apoderan indiscriminadamente de las aceras, además de los atracos, y ni un policía se observa. Atención. Dice Josefina Gutiérrez, compatriota, la basura en el municipio de Sucre es horrible, los gusanos entrando a la casa, Dios. Dice Belina Medici, sí, es verdad, en la esquina caliente venden el Correo del Orinoco, el Arañero, que es gratis, el Ciudad Caracas, que es gratis, y a ellos se los regalan, y te forman un lío si se los comentas. Ah, bueno, pero entonces vamos a reflexionar. Entonces son camaradas. Vamos a reflexionar. ¿Qué chavismo es ese? Uno puede entender. ¿Qué trabajo ideológico es ese? Uno puede entender que nosotros tengamos ingresos por nuestros propios mecanismos de producción. Pero si nosotros nos regalan el Ciudad Caracas, el Correo del Orinoco, que se los llevan siempre para allá, el Arañero, etcétera, ¿cómo lo vamos a estar vendiendo? Bueno, si ustedes empiezan a hacer autogestión, bueno, a vender torta, a vender jugo, alguna cosa. Claro. Uno dice. Porque lo puede vender allá en la esquina caliente. Claro. O uno entiende que de repente, no, mira, que es para mantener, bueno, para mantener los costos de ese, qué sé yo, de mantener el kiosquito o el puesto, o para financiarnos como colectivo. Oye, vale. Pero hay otros mecanismos. Pero déjalo como una colaboración. ¿Me entiendes? O sea, no cobres 50 bolívares por los cuentos del Arañero cuando es gratis. Oye, bueno, mira, aquí están los cuentos del Arañero. Bueno, una colaboración, lo que tú quieras. Nos agrega también Belina. Wow, la señora me hizo llorar. Comíamos caraotas negras con arroz sin más nada. Y arepa con mantequilla y el maíz molido. Sí. Mi hermano. Sí, este, mira. Es que era así. Esto pasaba. Tenemos llamada ahorita. Sí, señor. Pero ya nos corresponde la pausa. Vamos a darle rapidito a esta llamada. Buen día. Muy buenos días, te habla Fernando. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo me le va, Fernando? Besos para ti y abrazos para el señor. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Bien, bien. Rapidito, por lo de la señora. En ese tiempo que ella dice que no hubo cola, que se acuerde cómo daban la comisión para que uno lo comprara al lado del banco, para que te compraras unos granitos, un potecito de leche azul, de leche completa, para que te compraras algunas cositas. Esa era la beca escolar. Y entonces esa beca escolar, tú debes ser una de las mujeres que el esposo le quitaba el dinero para bebérselo en aguardiente. Porque si no hiciste cola, eso le hizo todo el mundo. Eso lo hizo todo el mundo. Y para muestra de un botón, para ver cómo se la arreglaba la gente, empezaron a salir unos catálogos. Y esos catálogos te vendían desde una pantaleta hasta una nevera. Eran los catálogos que cargaban 1000 mujeres en la calle. Ah, los SAN, los famosos SAN. Y toda la semana pagabas, qué sé yo, si tú ibas a sacar un juego de cubierto, toda la semana pagabas 10 bolívares. Ajá. Uy, es que yo no compré el SAN. Por favor, tú, mi amor, y perdóname, porque no tengo por qué meterme contigo. Tú eres una gringa de la orilla del cerro. Ay, gracias, sí. Y hasta mañana. Gracias hasta por mañana. La orilla del cerro, pero gringa no soy, soy bien venezolana. No, se lo dice la señora. Ah, bueno, no, pero fíjate tú, la señora esta, ¿no? Y hablando de las colas, ¿no? Yo le comentaba, ayer se lo comentaba a Nadesca y se lo comentaba esta mañana a Luigino, que también es que pareciera que a los venezolanos nos encanta hacer una cola. ¿Por qué lo digo? Lo estaban diciendo ayer las autoridades. Señores, no hace falta que pasen la noche haciendo una cola. Hay productos. O sea, es más, ahora estamos tomando las medidas, pero ustedes van a venir dentro de 2 semanas y van a encontrar los productos, y dentro de 1 mes, porque hay existencias suficientes para cubrir el mes de diciembre y los primeros meses del año. Entonces, yo le decía a Luigi Nadesca que no sé si ustedes se habrán dado cuenta, las personas que han tomado algún avión, que los asientos de los aviones son numerados. No obstante, la gente se pone a hacer cola en la puerta del avión. ¿Para qué vas a hacer cola? Y tú ves que falta una hora para que salga el vuelo y la gente haciendo cola. ¿Pero por qué? Si tú te puedes sentar tranquilamente en el aeropuerto, hay wifi, y te pones a navegar, te pones a leer, tu asiento no va a salir corriendo, nadie te va a quitar el puesto. ¿Por qué carrizo te tienes que poner a hacer cola? Los cines ahora, estos cines VIP, que también compras la entrada por internet y es asiento numerado. Pero llegas al cine y la gente haciendo cola en la puerta. ¿Pero para qué vas a hacer cola si tienes tu asiento ahí? Entonces vamos a revisarnos también nosotros como venezolanos, que es que nos gusta una cola, ¿vale? ¿Será porque chismeamos, porque nos quejamos, porque nos reímos, porque samureamos a las chicas bonitas o a los chicos bonitos que pasan por allí? Pero de verdad, entonces no, que las colas. Donde tú, uno reconoce al venezolano donde ve el bululú y la cola, porque es que nos gusta la cosa, señores. Pero y en bueno, este caso, nos está gustando esto del consumismo. Sí. Del consumismo. Porque tenemos a la señora hablando, el gobierno nos mata de hambre, que no hay leche, no hay azúcar. Pero está haciendo cola para llevarse electrodomésticos a precios justos. Y seguro que la señora tiene, como todos tenemos, televisor en casa, tenemos DVD, tenemos todo. Ay, pero no, un televisor para el baño. Ay, no, un DVD para ponerlo al lado de la parrillera para ver películas mientras hacemos la parrilla. Porque realmente, ¿compramos todo lo que necesitamos o es que nos están metiendo necesidades que en realidad no tenemos? Esta canción tiene palabras altisonantes, pero es la pura verdad. La peor grosería la dice esta sociedad y la dice este consumismo alimentado por la publicidad. Consumo gusto, nos dice Escape. Comprar es un placer excepcional. Comprar como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10 por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto consumo gusto, yo me dejo persuadir. Colegio del chaval, pagar la puta luz, el agua y el gas, pagar la residencia de mamá, pagar mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar. Pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero, puto dinero, puto dinero. Sido utilizado, ni siquiera se ha enterado. ¿Quién saca la tajada? ¿Quién maneja este tinglao? Los que están por arriba, los que parten el bacalao. Puto dinero. Puto dinero. Siempre con el agua al cuello, esta es la vida de un consumidor.

Así abrimos esta parte de la ventana. Hay un montón de Twitter por acá, ¿no? Sí, y nos escribe Deni, Daniel Jimiro Ruiz Galindo, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nos dice, esa señora tiene 54 años, la de zurda conducta, ¿no? Y nunca en su 55 vida... 55 dijo ella. Ajá, bueno. Sí, sí. Y nunca en su vida vio que hacían cola para la comida y las cosas. Yo tengo casi 32 y varias veces hice con mi mamá la cola para el kilo de leche en polvo completa en los 80, ¿se acuerdan? Tú debes recordar, Enza. Gracias. No, claro que me acuerdo. Yo también. Tú debes recordar, Enza. Ese pote blanco de plástico con letras azules o lata azul con letras de aluminio. Un solo kilo te vendían. Defender al que roba es la norma para ellos. No, perdón, al empresario que roba. Porque si robar un pendejo que de casualidad tiene una moto en Paire, le caen todos encima, de negros, delincuentes y marginales. Sí, uno de los saqueadores de DACA, Valencia, andaba en moto, pero no era en Paire. A ese sí no lo estigmatizaron como a la señora que iba toda feliz con sus cajitas. Sin embargo, hay gente peor que desea que le tiren bombas, solo mata gente a los cerros, es verdad. Bueno, yo lo escuché mucho en los 80 y los 90, para acabar con la marginalidad. Es más, una vez yo conocí un muchacho de allá en la universidad que decían que había que hacer como Fujimori en Perú, que esterilizaba a las mujeres de los cerros, que iban a los hospitales, parían y sin que lo supieran, ¡cha! Le ligaban las trompas para que no siguieran pariendo, ¿no? Eso es lo que decían en esa época. Eso sería chistoso porque ellos viven diciendo que son gente y uno no es. Y dice Deni también, y lo divertido de todo este rollo es que se quejan de las colas, pero hay que pillar las barras libres. Ahí todo el mundo está contento, carajo. Mira, en Twitter nos dice por acá Juan Guirola, la guerra económica suscribe la pobreza que se quiere implantar al pueblo. Todos unidos con Maduro. Tibaire Aponte nos cuenta. Llegó San Nicolás. Llegó San Nicolás. Sí, llegó San Nicolás. Y los escuálidos seguirán viviendo en revolución y los chavistas felices, viviendo en armonía y justicia. Nos comenta Juan, cómo falta formación ideológica en la esquina caliente. Chávez no perdió el tiempo si logramos cambiar. De lo contrario... hoy en la Asamblea Nacional, nos dice otro mensaje, los pasos contra la impunidad. Se darán los pasos contra la impunidad y se armará al presidente contra la guerra económica. Es que la cosa se perfila, abuela. Dime tú. Hoy la Asamblea Nacional. No, pero es que espérate. Dime tú cuando llega Nicolás y dice, porque yo sé a quién financia DACA. Yo sé quiénes son los políticos de la oposición tal que están detrás de DACA. Pero bueno. Y la perlita que se metió en el bolsillo. Es que me refiero a eso. Y dice, bueno. Pero yo no soy la persona para decirlo y estamos en cadena nacional. Y yo, oye, Nicolás, no seas malo. No seas malo. Hubiera sido el comandante y lo suelta con lo rico que enterarse de las cosas. Entonces, pero a mí me encantó Diosdado con la chispita de luz, así como las comiquitas japonesas. Dámelo a mí. Y él dice, bueno, pero la asamblea. Dámelo a mí. Ay, no, yo quiero ver. Dámelo a mí. Quién Carrizo es el que está escrito en ese papelito. Sí, ¿vale? Es el nombre del empresario de Benelca. Sí, qué bueno. De Benelca, que al parecer tiene un parentesco, no sé de qué tipo, con algún alto político, financista de ese político. Bueno, pero ¿cuál era la trampa que ellos hacían? No, porque yo escuchaba al de Nasri ayer, que decía, ay no, pero es que nosotros no somos importadores, nosotros vendemos al precio que nos lo vende. Pero ¿cuál era la trampa de toda esta gente? Ellos, es verdad, la tienda en sí no es importadora. De hecho, Benelca era la que le surtía a Nasri. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Crean empresas de maletín, supuestas importadoras, que son las que las importan y se las venden a las tiendas con los precios inflados. Pero es que es la misma gente, o sea, digamos, es como si yo... es como si yo comprara carne, por ejemplo. Es como si yo comprara carne y se la vendiera a mi papá, con el cual yo vivo, le hago una venta ficticia con precios inflados. Sí, es eso, porque eran ventas ficticias, no es que se la vendían a la tienda, no. Lo compraban con dólares oficiales a nombre de esa importadora de maletín y hacían una venta ficticia al negocio de ellos con los precios inflados. Estas medidas que se están ejecutando contra estos especuladores, contra los ladrones del pueblo, los hambriadores del pueblo, son una consecuencia pues, de lo que ya ha venido sucediendo y además es un efecto que el pueblo estaba esperando desde hace mucho tiempo. Pero también esto, o sea, tiene que ir las dos cosas acompañadas. Una, las acciones contra estos especuladores en cuanto a sus negocios se refiere, y la otra, lo que está haciendo el Ministerio Público, que ya ha privado de libertad a más de 28 comerciantes por los presuntos delitos de especulación y acaparamiento. Se trata, pues, de 28 personas que ya están a la orden del Ministerio Público. Se han designado 50 fiscales, 3 nacionales y 47 regionales, para lo cual, pues, además se ha dictaminado que 10 personas más tienen orden de captura y la ocupación temporal de 3 negocios en el territorio nacional como parte de las fiscalizaciones que emprende el gobierno nacional para combatir la guerra económica que desarrolla la derecha venezolana contra el pueblo. Sí, Randall, pero ayer el presidente dijo algo con respecto a los dueños de Nasri, que se imaginaba que ya debían estar fuera del país porque sí, dan la cara, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, con estas acciones, ¿qué es lo que hacen los peces gordos? Se van. Entonces, bueno, ¿no?, ya que son prófugos de la justicia, que se coloque alerta de Interpol y que no vuelvan. Y como son prófugos de la justicia, vamos a ver cómo se manejan las leyes, a ver si se les puede expropiar. Sí, claro. Los bienes, ya que nos robaron. Vamos a expropiar Nasri, vamos a expropiar Benelca. Confiscar. Vamos a confiscar. Confiscarlo, intervenirlo. Y es más, no, que no lo asuma el Estado. No que lo asuman los trabajadores. Estado. Que lo asuman los trabajadores. Claro, así. Mira, tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, camarada. ¿Cómo están? Alexander aquí de Ronquito. Hola, Alexander. ¿Cómo estás? Dale, muy bien, cerrando. Tiempo que no lo llamaba. ¿Vale? ¿Verdad sí, que señor, sí, señor, estaba perdido. No, bueno, tú sabes que yo soy viajero y estoy a nivel nacional vendiendo. Y entonces, bueno, estoy en Caracas. Me gusta mucho escuchar su programa, los de la mañana. Y de verdad que esto le está pasando. Bueno, yo que soy uno, como diría mi presidente Chávez, lo dijo una vez en una cumbre. Pues no soy el único diablo que por aquí se queja. Sí. Y de verdad que es cierto, ¿no? Estoy esperando muy ansioso, de verdad, es el tema que tú sabes que a mí me ha llamado por muchos años la atención, los vehículos. Sí. ¿Ves? Y los repuestos. De hecho, Planeta X hoy amaneció cerrado. ¿Cuál? Planeta X, que tengo una empresa que yo estoy denunciando. O sea, yo te he echado el cuento de la cadena del tiempo, el carro japonés. ¿Cómo que no? Está ¿cómo de no? 8.500, que hace 5 años yo empecé en 8.000, en 4.000. Sí. Bueno, hoy pasé poquita Crespo por el Planeta X y está cerrado. Ah, está cerrado. ¿Están en inventario? No, me imagino. ¿Están en inventario? No, porque esa es la excusa que están poniendo algunos propietarios de negocios. Estamos en inventario. Un inventario a mitad de noviembre. Estos son bárbaros, ¿no? No, y yo te digo algo, Orlando, Enza. De verdad, o esto se hacía como se está haciendo. Bueno, de verdad pienso que eso debe haberse hecho hace mucho tiempo. Y tú sabes, como venezolano y como revolucionario, que ha sido así. O sea, la idea era atacar al que se ataca, porque yo tengo una guerra económica, pero yo pienso que una guerra es cuando supuestamente hay dos bandos que tienen similitud de fuerzas y tú no puedes controlar al otro, pero en ese lado el Estado tiene la ley. Y yo siempre lo he dicho, bueno, hermano, ¿qué nos cuesta a nosotros cerrar un establecimiento con las normas del INDEPAVI como la gente de los carros? Que compras una llavecita de control que lleva una camioneta que cuesta $20 programada en Estados Unidos y aquí cuesta 6.500 bolívares. Algo así, y de verdad estoy muy alegre porque, bueno, en el interior se ha sentido de verdad que se está haciendo justicia, algo que hasta hace poco la gente estaba molesta, porque la realidad es esa, yo lo he dicho, molesta porque se sentía la impunidad total, sí, pero también tenemos que tomar en cuenta que no solamente son las grandes empresas. Yo estoy esperando que el INDEPAVES llegue a la zona comercial de la avenida San Martín, donde están ese montón de árabes con los precios como si nada. Te lo estoy diciendo de hoy que pasé por ahí. Okay. También, mira, tengo muchas quejas en el Twitter de mis seguidores que qué pasa con el abasto bicentenario. Ellos tienen impunidad, ahí hay televisores de 14.000 bolívares. Eso también lo vi en las redes sociales el día de ayer, en Twitter sobre todo, que muchas personas, tanto chavistas como opositores, diciendo que también en los abastos bicentenarios deben bajar los precios de los electrodomésticos. No, y yo digo yo me hago una pregunta, Rando, Enza. Si esos son productos traídos de gobierno a gobierno, ¿quién autorizó al gerente de ese centro como el Bicentenario, Plaza Venezuela o X, a aumentar esos precios? Bueno. Es una buena pregunta. Sí. Adicionalmente... No te tengo la respuesta, ¿no? Pero sí es buena la pregunta. Bueno, en general, digámoslo así, como el preámbulo, como eso de los cabellos. A mí me hubiera gustado también saber el nombre. Yo sé quiénes son los diputados. Por lo menos yo sé que el de Planeta X en Quinta Crespo, señor Julio Borges, usted está metido ahí. Ya me lo confirmaron, y yo sí lo puedo decir. ¿Ves? Ya, porque a mí me extrañaba mucho que después de 38.200 denuncias, palomas mensajeras, señales de humo y todo el INDEPAD, esa gente no estaba cerrada. Increíblemente, ya sabemos que ahí está el señor Borges, ahí está el amigo de los reales, el del video también metido. El Caldera. El señor Caldera. Y hay una gente que, bueno, me gustaría decir solo a Diosdado Cabello, señores, en la gente del INDEPAVIS hay gente, quinta columna, que echa para atrás los procedimientos en el sitio. Y eso me lo han denunciado los mismos empleados de Planeta X. Mire, chamo, que llega el INDEPAVI, de repente el tipo entra a la oficina y sale y se acaba el problema. Mm-hmm. ¿Ok? Bueno. Y mira, yo soy consciente de lo que estoy diciendo. Alexander Rodríguez, 10376787, venezolano revolucionario, vivo en Junquito y no me lo estoy escondiendo. Y esto lo que estoy diciendo es una denuncia formal que ya la hice a el INDEPAVI. Señores, hoy por lo menos me dio mucho gusto ver ese local cerrado, porque ellos saben que ya les viene lo de los carros y claro, ya vienen lo de los repuestos. Claro. Bueno, por cierto, tienen hasta hoy a mediodía, por cierto, los que están cerraditos, ¿no? Que han puesto fe de ratas. Disculpen a los clientes, pero es que nos equivocamos con los precios. ¿Tuviste ese cartelito? Sí. Qué desastre, ¿no? Y esto de los inventarios. Bueno, tienen hasta hoy a mediodía para abrir las tiendas. ¿Y cómo titula el Nacional? Están obligando a los pobres empresarios a abrir las tiendas y no hacer inventario. Por favor. ¿A quién le van a venir con el cuento, la gente del Nacional, que van a ponerse a hacer inventario qué a mediados de noviembre? O sea, de verdad, qué vergüenza. Es que son descarados. Mira, con respecto a lo que decía Alexander, que esta medida debió tomarse hace un tiempo, yo he venido también reflexionando sobre lo que está pasando. Nicolás Maduro todavía no ha cumplido 7 meses en el ejercicio del poder una vez electo. Todavía no ha cumplido 7 meses, los cumple el jueves, 14, ¿no? Para cumplirse con el 14 de abril. Oye, ¿y cuándo le dieron descanso a Maduro? Me pregunto yo. Nunca se le ha dado descanso. Y si tomamos en cuenta que la guerrita se inició en noviembre del año pasado aproximadamente. Exacto, hace un año, o sea, cuando el presidente Chávez dijo que iba a ir a operarse, se volvieron locos, señores. Sí. Y desde entonces no han parado. Y fíjate, oye, no ha tenido el presidente Maduro descanso en todos estos meses para planificar o para ejecutar unas acciones contundentes. Lo tuvo más bien para planificar. Y qué bueno, porque ahora, independientemente de que, oye, nos hicieron pasar roncha, nos escondieron los productos, nos subieron todo de la manera más deliberada. Toda la semana subiendo. Pero hacía falta planificar las medidas económicas, las acciones económicas emprendidas. Porque yo lo confieso personalmente, cuando el presidente Maduro el pasado 6 de noviembre anunció estas acciones económicas, yo dije, oye, pero como que le va a faltar la cosa, no sé, ojalá que se cumpla para ver si de verdad se le ve el resultado de la situación. Y mira lo que está pasando, ¿no? Las medidas al pelo están yendo a donde tienen que ir. Sí, bueno, están causando el efecto que se quiere conquistar. Lo que te comentaba ayer, ¿no? Que decía, bueno, que estaba por el Twitter Giuseppe Gianetto. No entiendo lo que dice Maduro. No dice nada. Está cantinfleando. No dice nada. Creo que ahora entienden. Ahora parece que todos entienden. Creo que hay más de uno que todavía no entiende, porque las ferreterías todavía siguen con precios altos. Bueno, ahí vamos. Que le vayan cayendo a las ferreterías. A cada cochino le va a llegar su sábado. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo estás, Alvarina? Bien. Mira, una cosa que te iba a decir que me pasó el sábado, ¿no? Yo estaba por allá, por el lado de Boleita, junto a una amiga mía que trabaja en un centro comercial. Y entonces había unos motorizados que agarraron la calle. Entonces ella dijo, esto se acaba. Entonces llamaron a la policía de Sucre. Entonces llegó el comisario con 3 policías. Bueno, usted sabe cómo es. Cuando ven el dueño de esto, entonces me llama. Entonces como a las 3 horas, pues yo llegué casi en la tardecita. Entonces dijo, bueno, aquí está el fulano y tal. Bueno, vamos para la oficina. El comisario solo llevó a la policía por fuera. Entonces ahí le dieron 3.000 bolívares al comisario. No me acuerdo cómo se llama el comisario. Entonces yo, bueno, tranquilo, cualquier cosa me llama. Usted sabe que estaban para servirle, porque usted sabe que somos de la misma gente, que tal. Pero el tipo le mojaron la mano, un tal comisario. Después, cuando subo el despelote ese que estaba la gente comprando, entonces la amiga mía, esa es escualidísima. se montaron en un taxi para la casa de ella. Entonces dice, concha, la llama una amiga, coño, vale, perdón, concha, tú sabes que están regalando las cosas, que no sé qué. Entonces dice el chofer, ay, es que este Maduro, aquí va a pasar algo. Entonces digo la amiga mía, bueno, chama, yo mañana voy temprano, no, mañana no, el lunes, voy a comprar una nevera, aunque la mía no está muy buena, pero voy a comprar una nevera, una lavadora y un televisor. Yo le dije, pero tú tienes dos, y dice, bueno, uno para la cocina. ¿Qué es así? ¿Qué es así? Entonces yo le dije, oye, pero si tú no gustas de los chaitas, bueno, a mí qué me importa, hay que aprovechar, ¿cómo te parece? Bueno, entonces ellos son los que nos llaman a los chavistas lambucios. ¿Y eso cómo se llama? Mira, tan cierto es que un mensaje que nos llegó por acá, ¿no? A ver, vamos a leer el Twitter. Dice Reina de Contreras. Buen día. A los escuálidos, hagan su cola aparte y paguen el valor que le pongan los pobres empresarios. Apoyen los que son víctimas. Bueno, no les gustan estas medidas que se están tomando. No les gustan en contra de las medidas del gobierno. Bueno, hagan su cola y paguen su televisor a 60,000 bolívares. ¿Ah? Paguen su nevera a 200,000 bolívares. Si no les gustan las medidas emprendidas por el gobierno. Porque, señores, hay que estar bien enfermo, para que a pesar de que el gobierno les da tanto beneficio, se pongan en contra de estas políticas y a defender, como defienden sus medios de comunicación, a estos sinvergüenzas que nos están robando. Esto es el colmo, chicos. Sí. El colmo de no saber a qué grupo se pertenece, porque esta gente a las que están estafando, a los que les están quitando su plata, no son ricachones, no son oligarcas, no son burgueses, son pueblo como tú y como yo, pero pueblo que está engañado, pueblo al que los están robando y aún así le dan las gracias al ladrón. Uh-huh. Aquí nos escribe, ¿no?, una usuaria, una amiga que trabaja en el metro de Caracas y nos dice, buenos días, Iraís del metro de Caracas, porfa, Randolph. Randolph está hablando de la tienda Benelca y cuando el Matacura estaba en Globovisión le hacía la cuña publicitaria. Es un dato de por dónde puede venir la conexión con toda esta mafia. Oh. Y bueno, por otro lado, Iraí me llamó el fin de semana para comentarme que cambiaron los uniformes de los trabajadores del Metro de Caracas. Sí. Que es una guayabera roja con un pantalón gris. Un pantalón gris, ¿no? Lo he visto. Y bueno, y se esperaba que pudiera haber alguna reacción por parte de la gente de oposición o incluso de gente que no es chavista dentro de la compañía, pero que no todo perfecto con, mira, los nuevos uniformes. Los uniformes, de verdad, muy bonitos. Muy bonitos los uniformes nuevos de la gente del Metro de Caracas. Les felicitamos a estos camaradas. Lucen muy bien. Muy elegante, muy sobrio el uniforme. Y a las chicas les queda espectacular. Y en todo caso, esto no tiene por qué traer más cola. Qué bueno que trabajen así. Y lo mejor es que... Lo mejor no es el uniforme. Lo mejor es que presten un buen servicio. Todas y todos. Y sabemos que la gran mayoría de los trabajadores del Metro de Caracas están prestados a esta causa de dar un buen servicio a usuarias y usuarios. Momento de la pausa. Raúl Torres y Amaranta Pérez le cantan al comandante eterno. El regreso del amigo. Despedida del amigo, queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran, pa' no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida del amigo, tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo, desparramada

Y tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Reina de Contreras, del régimen, con su empresario, si me meto, que viva Chávez y Maduro, con el pueblo unido no pueden ni podrán. Dice Juan Guirola, ponen obstáculos por obtener pensión de vejez, 5 visitas sin resultados. Tengo 1.429 cotizaciones y 61 años. He denunciado. Dice Liliana Domínguez, creo que la señora que entrevistaron en el Sur de Conducta es mamá de Raima. Bueno, no, por una cosa asquerosa que publicó Raima. ¿Qué tiene que ver con lo de los saqueos? Mira, esto no es casual. Primero, es insultar a la víctima, ¿no? Segundo, es, o sea, no, saqueador es igual chavista. Porque el oposicionista que va a una cola a comprar a precio justo está aprovechando la oportunidad, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ayer a mí me preocupaba porque muchos camaradas, obviamente, no manejan teoría de la comunicación, no manejan teoría de la información. Empezaron a replicar lo de saqueos. Saqueos en tal lado, saqueos en el otro, saqueos no sé qué. El saqueo es un fenómeno que cuando tú lo mencionas, generas que se reproduzca. Sí. Por ejemplo, cuando empiezan a decir, un ejemplo, saqueo en la Quinta Avenida de Nueva York y se empieza a divulgar, la gente se lanza allá a ver qué es lo que puede conseguir y el fenómeno se repite en otros puntos. Entonces, que hay una situación de conflicto, un desorden en los teques y empezó todo el mundo. Tanto opositores como chavistas. ¡Saqueo, saqueo, saqueo! Señores, no. Porque mientras más divulguemos eso a través del Twitter o a través de las redes, más vamos a generar ese fenómeno que es lo que está buscando la oposición desde hace tiempo. Recordemos los titulares hace unas semanas. Saqueo en letras rojas, en periódicos como 2001, El Propio. Saqueo era la palabra de moda nacional, universal, antes de que el gobierno tomara las medidas económicas, porque desde hace meses la oposición está buscando que aquí se genere otro 27 de febrero. Entonces, ¿qué ocurre? Que la viveza criolla no tiene ideología. Entonces, si dicen que hay saqueos en algún lado, hay mucho vivo criollo que va a ver que puede agarrar. Es más, sin ir más lejos, ¿no? Yo me acordaba de un compañero de trabajo que tuve en la otra emisora, que cuando el golpe de Estado que trajeron a Chávez de regreso, regresando Chávez hubo saqueos en Katia, y él se fue a saquear. Y era camarada, y era chavista, pero estaba más pendiente de irse a saquear que de ir a recibir al presidente Miraflores. Entonces, señores, vamos, no le vayamos a dar el gusto a la oposición. Conciencia, mi gente. Conciencia, cuando empiecen a circular por las redes, saqueo, esto, lo otro, no digan la palabra saqueo. En todo caso, digan de eso lo que sea, pero no le hagamos el juego a la oposición, que lo que está buscando es realmente saqueo, desorden y algún muertico para arrojárselo al gobierno. Hay más Twitter, por acá nos dice Helvética Juramentada, hola panas. El que no recuerde la pobreza que había en los 80 o es de apellido Machado, Zuluaga o sufre de amnesia selectiva. Eso es una gran verdad, ¿no? Nos dicen también, no nos invitaba Carmen Julia Álvarez en un micro de TV del Instituto Nacional de Nutrición de aquella época a preparar concha de plátano a modo de carne mechada. Uh-huh. Y cómo no, eso recuerdo. Ahora, que le Venezuela es otra. Ajá, vamos a hacer unos ricos bollitos con la arepa de hace 4 días. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Terrible, ¿no? Terrible. Y esto era para justificar aquello de hay que apretarse el cinturón, ¿no? Uh-huh. Era la consigna que le dejaban al pueblo humilde en aquellos años nefastos. Al pueblo humilde, a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo. Alex León dice por acá en Twitter, arroba la ventana abierta, el farmatodo de Vista Alegre, después que se ha hecho una larga cola en parte de los carros, te dicen que es que no sirve el punto. La denuncia, ¿no? Contraloría Popular 1 nos dice, ¿tú sabes qué es triste? Que un obrero o empleado defienda los intereses de un empleador abusador y especulador. Mira, esto es una de las cosas más tristes que hay. Sí. El no identificarse con su clase. Somos clase trabajadora, hermano. Unos con más, otros con menos. Uno vive en casa, otros apartamentos, otros ranchos. Pero somos clase trabajadora, mi hermano. ¿Cómo nos vamos a poner del lado del que nos está robando? Somos la misma gente, somos el pueblo. Unido, como no, tiene pero, que estar. Pero es que pero entonces yo me siento mejor porque como yo defiendo al patrono, defiendo al empresariote, yo creo que ese empresariote va a tener condescendencia conmigo, porque lo defendí. Ah, no, ese, si lo defiendo, tal vez el señor feudal va a tener algún tipo de condescendencia conmigo. Por favor, quitémonos esa mentalidad colonialista, esa mentalidad sumisa en las cuales nos han hecho caer la burguesía, la oligarquía, para que, rindiéndole pleitesía, ellos nos dejan espacio para creer, para que nosotros creamos que somos más o menos parecidos. Randall, pero es que es un asunto de alienación. Yo no creo que es que sea consciente ese cuadrarse con el empleador, porque el empleador, mira, pero todo el empleador anda con el látigo, dándole latigazos a los empleados. Les hace creer que forman parte de la familia Venevisión, de la familia Globovisión, de la familia Nacional, el Universal. Se sienten identificados con el patrón. Ven al patrón como un padre, como alguien chévere que les da los buenos días cuando se los encuentra por el pasillo. Mira, cosa, hasta me saluda. Exacto, cosa que no pasaba con Granier, ¿no? Entonces ellos se creen como de la familia del empleador, se creen que son vitales para la empresa. Mentira. Señores, no caigamos a coba. Es un asunto de alienación. Pero fíjate, ayer cuando empezaron a circular por las redes sociales, que empezaron a llamar saqueador al pueblo, y eso, y estamos hablando de unas cuestiones de desorden, en una de esas redes, una amiga mía de oposición, y ojo, que no es de esta opositora disociada, ponía las imágenes de los desórdenes en Daca de Valencia y agarró y escribió: ¡qué vergüenza! Y de verdad que a mí me da mucho más vergüenza la especulación. ¿Cómo estaban vendiendo una nevera en 125 mil bolívares? Eso me da. Entonces, la gente está. Hay gente tan alienada que le parece vergonzoso, y ojo, y no es que uno no respalde este tipo de desórdenes, uno no respalda los saqueos. Pero, oye, si te vas a rasgar las vestiduras por estos focos de desorden, rásgatelas también por cómo nos han estado robando el último año. Por eso, señores, por eso decimos, o sea, cuando alguien agarra los dólares de la nación, los dólares a precio preferencial, y después lo convierte en esta gran ola de especulación y de latrocinio, ah, no, ese es empresario. Pero cuando el pueblo va a buscar, y eso, pagando a precio justo, los productos que ellos encarecieron, ah, no, esos son saqueadores. Entonces, caramba, compañeros, gente tanto chavista como opositora, a identificarse con lo que somos, camaradas, y ahora vamos a identificarnos con quienes somos, porque ese que nos robó, y no nos robó 3 centavos, ¿vale? No. Vamos a estar claros. Vamos a sacar la suma de todo lo que nos han robado de noviembre del año pasado hasta aquí. No nos han estado robando 3 centavos. Pero a mí por lo menos me duele mi dinerito, duele. Oye, no, recibíamos una llamada de un usuario que nos decía esto. Oye, qué maravilla, ¿no? Si un motorizado viene y agarra y comete un atraco, ah, no, ese es un ladrón, perro, desgraciado, que hay que encarcelarlo. Sí. Ah, no, pero si un empresario agarra su pelota real y con ella produce, o mejor dicho, compra estos productos para especular al pueblo por todo este año que han venido especulando, ah, no, ese es un señor empresario y a ese hay que respetarlo. Ay, hay que dejar que los empresarios hagan su negocio, que ellos no están haciendo nada malo. Por favor, señores, vamos a despertarnos de este letargo y vamos a denunciar con el mismo dedo señalador, tanto al que se roba una cartera en la calle como al que nos está robando desde los establecimientos comerciales. Son ladrones por igual, solo que uno utiliza la violencia y el otro te violenta todos los días. Es así. Una violencia en un ratico, un atraco, pero la violencia permanente de todos estos días, ¿quién nos la paga? ¿Quién nos devuelve tanto? Claro, porque no, porque fíjate, el que compró, tanto abuso. Exacto, el que compró los electrodomésticos con sobreprecio, que bien lo dijo el presidente Nicolás Maduro, que vayan con su factura para que les devuelvan el dinero, les devuelvan el excedente. Pues mira, vale, lástima que yo no tengo las facturas del supermercado de noviembre hasta acá. ¿Quién nos devuelve ese dinero a nosotros? Nadie. Bueno, mira, Randall, tú hablabas en la primera media hora lo que decía Tancredi, que estaba como que buscando una tripartita. Bueno, está bien, vamos a establecer los márgenes de ganancia, pero eso tiene que ser consensuado con los empresarios. En ese sentido, pues, Dalia, nuestra buena amiga Dalia Riazuelo, cuelga en el Facebook un artículo o un escrito sacado de AlbertoNolia.com. Y es bueno, recordar es vivir. Vamos a compartirlo con ustedes. Los organismos empresariales son bandas de delincuentes. Quienes tengan edad para ello, recordarán cuando durante el gobierno de Jaime Lucinchi, en pleno apogeo del tripartismo, del pacto social y pendejadas similares, se creó una comisión de costos, precios y salarios conocida como CONACOPRESA. Allí estaba representado el gobierno ADECO, Fedecámaras y la CTV. Apenas empezaron a reunirse, acordaron brutales aumentos de precios. Cuando le tocó el turno de discutir los costos y los salarios, Fedecámaras se retiró sin dar explicaciones. Le dio una patada a la mesa, como a su estilo, ¿no? Es decir, apenas logró su objetivo de elevar precios, le dio una patada a la mesa para evitar hablar de márgenes de ganancias y de remuneración a los trabajadores. Por acciones así, de esos ruines, ningún gobierno serio dialogará jamás con el AMPA disfrazada de empresario. ¿Cómo vamos a estar dialogando con esta gente? Recordaré, Billy. ¿Qué diálogo le vamos a dar a esta gente? ¿Qué oportunidad nos dieron a nosotros? Y ojo, no hablamos con resentimiento, ¿ah? Para que los que estén acusándonos de ello. No hablamos con resentimiento. Pero ¿qué oportunidad le podemos dar a quienes deliberadamente nos están robando y ahora vienen a pedir cacao? Se lo dijo el presidente Maduro. Y que no nos están robando de ahora. No, tienen no. años robándonos. Se lo dijo el presidente Maduro. Después no vale arrepentimiento. Ah, no, o sea, ahora sí vienen por debajito. Vamos a negociar, pero no, vamos a sentarnos a hablar. Y que no nos llamen resentidos. Estamos hablando del empresariado venezolano, claro, que es básicamente ladrón y especulador. Porque ¿cómo se explican ustedes que Macro, siendo una transnacional sueca, si paguen impuestos y si tengan las cosas en su precio real? Entonces no es que uno sataniza al empresario. Aunque uno es de izquierda, yo nunca veo al empresario como... No, yo no lo, nunca lo voy a ver con buenos ojos. Oye, vale, pero no puede ser. O sea, a veces yo digo, oye... Trato, ayer yo me quería animar, ¿no? Porque por un lado, ver cómo los empresarios nos roban. Por otro lado, ese consumismo desmedido. Por otro lado, el rollo de los raspacupos. Incluso camaradas que no tienen conciencia ideológica, sin ir más lejos, ¿vale? En la esquina caliente donde se deberían estar haciendo trabajo ideológico, te venden los materiales revolucionarios más caros que en cualquier lado. En la esquina caliente. Cuando a ellos les sale gratis. Y yo decía, Dios mío, ¿será que este es un pueblo de ladrones, saqueadores? O sea, ¿qué pasa? Yo me niego a pensar eso. No. O sea, la autoestima como venezolana se me empezó a ir al piso. Y no, y entonces uno trata de rescatarla como diciendo, ya va. ¿Dónde está el pueblo que ayudó a Bolívar a liberar 5 naciones? ¿Dónde está ese pueblo libertador? ¿Dónde está el pueblo que se rebeló el 27 de febrero? ¿Dónde está el pueblo que hizo junto con el comandante Chávez la revolución bolivariana? ¿Dónde está el pueblo que trajo de vuelta la democracia? ¿Dónde está el pueblo que empezó a leer? ¿Dónde está el pueblo consciente, señores? No dejemos que una minoría ladrona, sinvergüenza, del color que sea, nos haga perder la fe en nosotros mismos y perder la fe en el proceso, definitivamente. Y ese pueblo consciente está en cada acción que acometemos que vaya en mejora de la patria. Ese pueblo consciente está en las misiones. Ese pueblo consciente está en el trabajo ideológico que se viene haciendo por diferentes partes. Un verdadero trabajo ideológico. Y se está haciendo. A escondidas, a lo mejor no es muy publicitario, no es muy mediático ese trabajo que hacen muchos camaradas. Pero está allí y se viene haciendo. Se está haciendo. Y allí está la revolución, la verdadera revolución bolivariana, la que nos dejó el comandante Chávez con el legado de Bolívar, con el legado de una patria, de la patria, la única cuyo ejército salió de nuestras fronteras a dar libertad. Con ese concepto nosotros tenemos que enorgullecernos y sentirnos bien contentos de pertenecer a todo este proceso político que hoy estamos viviendo. Último mensaje, nos escribe Deni Ruiz por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Otro dato de los 90 esta vez. Recuerdo que compraba con mi familia en el centro por esta época precisamente. Y en las Torres del Silencio, donde comprábamos parte de los estrenos, alguien gritaba, ¡saqueo, saqueo, saqueo! Es que la palabra invita, señores. Sí. Y la gente empezaba a correr. Años después me decían que era gente ligada a partidos tradicionales que fomentaban el caos para que sacaran a la policía. Tal cual, llegaba la policía y se llevaba un gentío que quién sabe si aparecían de nuevo. Esto lo dice Deni. Y bueno, les volvemos a decir, no caigan en el juego de repetir la palabrita, porque podemos fomentar ese tipo de acciones. Nos dice Contraloría Popular, En el Centro Comercial Propatria, Katia, local, Los Llanos, primer nivel, equipo de sonido en 8.000 bolívares, precio real 2.513. Dice Alex León, en Farmatodo de Vista Alegre, juegan con la paciencia del consumidor al decirle que no hay punto de venta en la cola para los carros. Faltan 5 para las 12. Abrir la Santa María, señores. Abrir la Santa María, que se les acaba el tiempo a los que según están haciendo inventario. ¿Eh? Sí. Esta gente, inventario a mitad de noviembre. Sí, Mikiti, que te creo. 5 minuticos para mediodía. Y señores, las inspecciones siguen. Las inspecciones siguen. Y el pueblo organizado acompaña al gobierno y la Fuerza Armada Nacional. Ya nos vamos. Les agradecemos a usted su sintonía. La participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También agradecemos a Luis Erloyo, que está frente al control técnico. Hasta mañana, les decimos, frente a esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días. Feliz apetito, hasta mañana. Y nos vamos con Rincón Morales. Ajá. Hasta mañana. Cuando el catire canta, todo el mundo se alborota. Cuando prende la parranda, siempre termina en la petecota. Que llamen a los bomberos. Fuego, fuego, se rompe la guaya, guaya. Yo prendo mi vela, mi vela. Si la luz me falla. Fuego, fuego, se rompe la guaya, guaya. Yo prendo mi vela, mi vela. Si la luz me falla. Ajá. Ajá. Si soy Samantha nocturno y te manchan la camisa, busca la que está de turno y échale al cuerpo si te revisan, si te revisan. Fuego, fuego, se rompió la guaya, guaya. Yo prendo mi vela, si la luz me falla. Fuego, fuego, se rompió la guaya, guaya. Yo prendo mi vela, si la luz me falla. Y ahora, ajá, ajá. Aquí vengo a cantar, vengo de frente, vengo arrollando. Yo sé que a todos ustedes les agrada el tamarindo. A los hombres y mujeres con todo gusto yo se lo brindo. Yo sé que a todos ustedes les agrada el tamarindo. A los hombres y mujeres con todo gusto yo se lo brindo, se lo brindo. Ajá. Y la gasolina, ajá.